administrativo, no del Ministerio de Educación, para que nos comente cuál es la situación actual que vive justamente el edificio. Bueno, y aquellos quienes van a ir a ocupar ese lugar. Gustavo, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andreoni. Muy bien, buenos días Sergio, Marta, buenos audiencia. Días. Muy bien Gustavo, ¿cómo es la situación hoy allí en la JNO? Bien, nosotros, ellos nos hicieron un pedido, nosotros hemos accedido al mismo, donde les cedíamos algunos espacios que estaban ocupando por parte de la JNO. Uh-huh. También nos habían pedido un espacio para las actividades recreativas por parte de los alumnos, actividades lúdicas, y también le fue cedido el espacio, que hemos hablado con el presidente del Club Facundo, que nos ha cedido el espacio físico, y también ellos solicitaban, para nosotros era, no porque nosotros tuviéramos un capricho en no poder ceder ese lugar, sino fundamentalmente por las actividades propias de la Junta. Usted sabe que estamos en época de inscripción, uh-huh, en época de trabajar fuertemente con las designaciones, que es el comienzo del año, y entonces tenemos que verificar muy bien y ser muy cautos en cuanto a la toma de las decisiones en ese sentido de la JNO. No obstante ello, le hemos acercado todo lo que ellos habían reclamado. Obviamente no podemos, porque no es una oficina común la JNO, trasladarla de un día para otro. Le hemos pedido un tiempo prudencial en donde hasta tanto la Junta también se pueda estar ubicada, porque esto generaría un doble inconveniente, el inconveniente de las designaciones no solamente en la capital, sino también en todo el interior provincial. Entonces, por eso es que hablaba yo de la cautela, y teníamos que hacer y tomar los recaudos necesarios para ello. Y le hemos acercado, como decía, la solicitud. Hemos conversado, venimos conversando desde hace días, primera vez con los alumnos, le hemos explicado la situación, después con el cuerpo directivo, y esto fue... Hola. Sí, te estamos escuchando, Gustavo. Bien, esto fue hasta el día de ayer, en donde hemos entregado el requerimiento y también aceptando el pedido de ellos. Solamente que les solicitábamos unos días para poder trasladar a la Junta de Clasificación. Uh-huh. El espacio, obviamente, sigue siendo reclamado por ellos, o ellos afirman de que no les es muy conveniente estar ahí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Sabes? Claro, digo, la gente del profesorado, la normal, sigue manifestándose de que, bueno, no están de acuerdo porque ellos ven que no es el espacio que tendrían que tener. Está bien, esa es una posición, yo la respeto. Yo considero que, sabiendo como hemos quedado de acuerdo, es, ajá, más, la directora así lo había aceptado, luego eso fue trasladado a una asamblea, bueno, pero la directora junto acá a su cuerpo docente aceptaron la posición, porque eso era lo que pedían, el traslado de la JNO desde el comienzo, y ahora le fue aceptado ese traslado para que pueda funcionar con total normalidad en el, uh-huh, establecimiento. Bueno, complicada, ¿no?, la situación, y lógicamente allí los alumnos se manifestaban, ¿no?, en estos días, con que, bueno, no está en condiciones, ven ellos, ¿no, Marta? Claro, ahora, señor Gustavo Varas, usted por lo que trata de explicar es que la directora decide, está de acuerdo con este edificio que se les otorga, con las condiciones, con las condiciones, y después los docentes no. Prácticamente, ¿es así? No sé cómo me puede afirmar usted, claro, que los docentes no. Porque entonces, ¿quiénes son los que están molestos o quiénes no están de acuerdo? Bueno, usted sabe que esto es una situación compleja, en donde ellos fueron trasladados desde la institución primitiva, que era, uh-huh, el edificio histórico, sí, de la escuela, sí, normal, a un nuevo edificio. Quiero decirle también a usted y a la comunidad que esto es temporariamente hasta los meses de noviembre aproximadamente, una situación circunstancial en donde ellos van a poder tener el espacio de los mejores y modelo en Sudamérica, cuál es el centro formador de formadores, que donde es el edificio propio para ellos, junto con el Instituto Sánchez Albino Barros, está ubicado en la calle Facundo Quiroga y Dalmacio Gresal. Esto es hasta antes de fin de año, luego se van a poder trasladar hacia el nuevo edificio, ¿no? Entonces ellos no aceptaron, digamos, en ningún momento tampoco el traslado desde ese edificio al edificio que le hemos cedido, que es el de la JNO, que inclusive le habíamos ofrecido algunas alternativas, porque esto no vaya a creer usted que estamos improvisando, sino que le habíamos ofrecido algunas alternativas, como la Escuela Pío XII en el turno tarde, y también, es bueno decirlo, y reafirmarlo, que le habíamos cedido también algunos espacios que hoy ellos estaban reclamando, en donde las alternativas eran el profesorado Krusich, que está muy cerca del profesorado hoy que ocupa el profesor Ignacio Castrobarro, la EPET número uno, también con la EPET número 2 y también el Colegio Provincial número 1, donde les cedíamos los espacios para que vayan trabajando por este momento hasta tanto esté el nuevo edificio para estos alumnos. Ahora, ellos no lo han aceptado, por eso es que tuvimos que llegar a la determinación del traslado de la JN. Es decir, que se han ido cumpliendo lo que han venido solicitando. El último de los pedidos fue el traslado de la JN, y así lo hemos considerado, este equipo educativo, trasladar a la JN, solamente le hemos pedido un tiempo prudencial por las razones que escribí anteriormente. Claro. Ahora, en algún momento, digamos, irá a terminar esta ida y venida, ¿no? Porque también los que están reclamando son los papás de los se trasladó al barrio Santa Celia. El jardín ya fue trasladado, yo no escucho ningún reclamo por parte de los papás de ese jardín que ha sido trasladado, jardín también que circunstancialmente ha sido trasladado, y esto lo hemos hablado ya con usted en otra oportunidad. Este jardín ha sido trasladado, hasta tanto esté el nuevo edificio que se le va a construir al jardín de Rosario de la Peña. Bueno, está todo claro, está claro lo que usted nos explica, está claro lo que la gente también dice. Lo que no está claro, digo, ¿por qué no hay un acuerdo definitivo y no, digamos, todos los días? Bueno, son distintos intereses, creo yo, ¿no? Es el interés de que este gobierno provincial pide, pretende, y así está establecido, que se va a construir un espacio cultural para ser aprovechado por todos los riojanos, y muchos de algunos de ellos no entienden, fíjese usted, que en esta lucha del Jardín de Infantes del Rosario Vera Peñalosa no eran padres quienes lo habían tomado al jardín, no eran padres en la mayoría del jardín. Si son distintas posiciones y distintas visiones, creo, políticas, de ver las cosas, pero yo entiendo y estoy de acuerdo en que los riojanos también necesitamos un espacio para poder disfrutar y ser utilizado o reutilizado el mismo. Como establecimiento educativo no podía continuar el viejo edificio histórico de la Escuela Normal. Bueno, una pelea que se comenzó, digamos, una discusión que se comenzó ya desde el finales del año pasado. Yo estoy hablando del año pasado. Usted, porque no es una pelea, sino una discusión. Una discusión. Que en definitiva la cosa es, el edificio de la vieja Escuela Normal continúa con el objetivo planteado desde un comienzo por el gobierno de la provincia, y ya para el año que viene el jardincito, la Juntaena, vaya a tener su espacio definitivo. Sería esa la alternativa. Gustavo Varas, gracias por atendernos. Hasta luego. Gustavo Varas, coordinador del Ministerio de Educación, dándonos detalles, ¿no?, de esto de las idas y venidas que tiene, de lo que ha provocado, lógicamente, de que la Escuela Normal no sea más la Escuela Normal, sino el paseo cultural. Las pautas ya están dadas, las cosas ya están definidas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, los problemas surgen ahora. Los problemas y las discusiones ahora, o sea, hay... Noviembre se dice que ya estarán los edificios o los lugares para el jardín y para el profesorado.